candlelight. No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. Time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. It's much too late to save myself. Took a chance and saved your way of life. But you misread my meaning when I met you. Close the door. And let me buy. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 16. Contando regresivamente los 20 superclásicos del año 92. Esta es la que llaman una Power Ballad, que se lanzó en diciembre del 91, pero fue en el 92 que se consolidó como un éxito no solo en Estados Unidos, mundial. Estoy hablando de Mr. Big, que está en la casilla número 16 con esto que se llama To Be With You. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist the both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope. ¿Cómo van? Aquí estamos con la FM en un sitio espectacular. Estamos exactamente en el parqueadero de Unicentro. Y yo estoy con una marca que yo realmente y personalmente quiero muchísimo, porque hice parte de un evento supremamente importante que era por todo Colombia, además. Y es la, en ese momento se llamaba la Autogira Mercedes-Benz, ¿cierto? Y hoy, bueno, se llama el Auto Show, aunque también van a estar en Medellín y Cali. Y me hace falta ir, ahí les mando el vainazo, me hace falta viajar por las ciudades. Pero bueno, en fin, digamos que hay muchas cosas de las cuales hay que hablar de Mercedes-Benz, porque hoy estamos en Unicentro. Usted va a entrar por la 15, ¿cierto? Y va a ver La marca de la estrella, le digo yo. La marca imponente, de la espectacular, el stand de Mercedes-Benz. Acá estamos con la FM. Y bueno, yo quiero saludar a Catalina Gómez. Ella está conmigo hoy, acompañándome acá. Usted me dijo el cargo ahorita, Catalina. Ya le voy a decir. Vea. Head of Marketing and Dealer Development of Mercedes-Benz. ¿Está bien? Sí, sí. Así es. Bueno, Cata, ¿qué ha habido? ¿Todo bien? Bienvenida a la FM. Bien, muchas gracias. Oye, muy feliz de estar acá. No, feliz yo también de ver acá y estar con toda la gente tan querida de Mercedes-Benz siempre. Estamos acá, como lo decía, digamos que antes era la autogira, ahora es Autoshow, digamos, auto-show. Que también es muy bonito el nombre. Sí. ¿Qué va a encontrar la gente acá? Acá en Unicentro, en el parqueadero Unicentro, Cata. Bueno, estamos súper emocionados de retomar un evento que ha sido insignia para Mercedes-Benz, antes Autogira, hoy Autoshow, porque tenemos todo un show de vehículos para mostrar. Vamos para Bogotá, empezamos hoy del 20 al 28 de mayo en Unicentro, y es un espacio donde los amantes de la estrella van a encontrar las últimas novedades de Mercedes-Benz. Tenemos un fuerte enfoque en nuestros vehículos deportivos Mercedes-AMG. Sí. Tenemos como gran novedad, la llegada de nuestros vehículos 100% eléctricos a Colombia. Mercedes, eso es importante, EQ. Claro. Entonces, para esos amantes de la marca y del medio ambiente, pues no se pueden perder venir acá a conocer los EQ. Y pues más allá de eso, tenemos muchas novedades de producto, pero también muchas formas de consentir a nuestros clientes con planes de financiación. Eso es importantísimo. Cuando usted entra, apenas entre, a su mano izquierda está el tema de los bancos. De los bancos. Ahí está. Todas, o sea, las es lo financieras primero. Claro. Con todas las mejores, claro, opciones, claro. Las mejores tasas. Bueno. Test drives inmediatos para antojarse y probar esos vehículos. ¿De los eléctricos también hay test drive? No. Okay. Los eléctricos los estamos mostrando en exclusiva. Después vamos a tener un lanzamiento, claro, exclusivo. Solo y para ahí los eléctricos. Ya vamos a poder agendar los test drives en nuestra red de concesionarios. Pero por ahora, conocerlos de primera mano en este stand maravilloso donde tenemos toda esta exhibición de vehículos. Además, ese es, no tiene pierde. Si usted viene a Unicentro, entre por la 15. Y cuando usted vaya hacia la entrada principal, a mano derecha, ahí va a ver el stand gigantesco e imponente de Mercedes-Benz. Cata, el tema del test drive. Yo vengo acá y le digo, quiero hacer test drive. ¿Qué hago? Vengo ¿ya? Acá, me monto y me voy con un asesor, con un experto de la marca, para que le puedan sacar el mejor provecho a nuestros vehículos, para que puedan entender todo el lujo, el confort, la tecnología y, por ejemplo, la deportividad de nuestros AMGs, que lo puedan probar en la calle. No es lo mismo verlo en un pabellón muy lindo, claro, donde claro. Te antojas de primera mano, pero probarlo es una sensación única, y después de ahí pasar a todas las sorpresas que tenemos de financiación y de otros regalos para interesantes, el Mercedes, para llevárselo ya. Es que yo me acuerdo en un test drive que hice en Barranquilla con Germán Mejía Pinto, de hecho, nos montamos en un Mercedes, hicimos el test drive y la gente que iba ahí compró el carro. Se el bajó que y lo compró. Se monte no se va a querer bajar. Exacto. Eso es un gran eslogan, Catalina. Ah, si se monta, no se va a querer no bajar. No se va a querer bajar. Bueno, muy bien. Acá vamos a estar en Unicentro entonces durante todo el día y toda la semana, porque esto va a estar dentro de 8 días. Vamos a estar dentro de 8 días aquí en Bogotá hasta el 28 de mayo, pero vamos a empezar la autogira en simultánea el miércoles 24 en Molden Este en Medellín. Así que nuestros queridos amigos de Antioquia, prepárense. También, claro. Del 24 al 28 en Mall del Este y del 31 de junio al 4, del 31 de mayo al 4 de junio, sí. Vamos para Jardín Plaza Cali. En Cali. Perfecto, ¿no? Por ahora, Bogotá, acá los esperamos, Unicentro en el parqueadero, ahí va en el stand por la entrada principal. Pregunte por Catalina, cuando llegue, ella va a estar acá durante aquí, todo el día, aquí todo el puente. Aquí les voy a estar dando la bienvenida con un delicioso café, con los mejores vehículos y una experiencia de lujo como lo merece la marca de la estrella. Claro, si se monta no se va a querer bajar. Cata, ya volvemos, un abrazo, está la FM, chao. Aquí seguimos. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. Aquí estamos con los superclásicos del 92. Chris Kelly y Chris Smith, a principios de los 90, armaron este grupo que se caracterizó por usar la ropa al revés. Y entonces uno los veía y decía, esto es falta de rejo.